dicen que te olvide, que no piense más en ti, que te tengo que dejar ahora, que es mejor así. Que vas a hacerme daño, que tengo que pensar en mí, que en lo nuestro no hay futuro, que esto no es vivir. Qué fácil es hablar y aconsejar, hasta que me olvide de ti. Voy a hacerme daño y sufrir. Voy a imaginar que te tengo, que estás conmigo, hasta que me olvide de ti. Guardaré recuerdos en mí, cosas que no pueden borrarse, que no he perdido. Todos dicen que te olvide, que te deje de buscar, que el dolor que estoy sufriendo ahora pronto va a pasar, que va a correr el tiempo, que va a llegar un nuevo amor y que ponga más distancia entre tú y yo. Qué fácil es hablar y aconsejar, que me olvide de ti. Voy a hacerme daño y sufrir. Voy a imaginar que te tengo, que estás conmigo, hasta que me olvide de ti. Guardaré recuerdos en mí, cosas que no pueden borrarse, que no he perdido. Dicen que recordar es volver a vivir de nuevo. Por eso es que aún me aferro a este amor. Hasta que me olvide de ti, voy a hacerme daño y sufrir. Voy a imaginar que te tengo, que estás conmigo. No se puede.